Un tipo complejo este Bunbury, a quien acabamos de escuchar en este programa especial en el que Asira Fernández ha tenido ese cara a cara, ese mano a mano con la estrella aragonesa. Bueno, además las noticias que estos días están en la calle dicen que podrían volverse a juntar los Héroes del Silencio. De hecho, algún oyente de Ingravidez nos ha informado a través de ingravidez@los40.com sobre la cuestión y somos muy cautos porque, bueno, las fuentes no son del todo oficiales y de momento no vamos a hablar de una reunión de Héroes del Silencio. Pero si ocurriera algo, os lo contaríamos aquí en Ingravidez. Que quede claro que este programa no es un programa dogmático, ni siquiera pretendemos acercarnos a un estilo de vida concreto. Simplemente escuchamos la música que nos gusta a unos pocos y que a veces es difícil de encontrar. Lo hacemos durante esta hora de la noche, los domingos, al final de la semana, entre las 11 y las 12, una hora antes en las Canarias. Y hoy volveremos a hacer lo mismo, debatiéndonos entre la rabia y el éxtasis. Así estaremos. Y ojo, mucha atención a los fans, a los seguidores de los Arctic Monkeys, porque para ellos tenemos una sorpresita hoy. Dulce, dulce, dulce. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo de Ingravidez en los 40. Un tema este, Náusea, de final abrupto, incluido en The Information, el último disco de Beck, que ya está a la venta desde la pasada semana. Lo que ocurre es que el domingo pasado pues no pudimos hacernos eco de absolutamente todo lo que se puso a la venta porque fue, bueno, pues demasiado. De hecho, es 2 semanas lo que lleva ya disponible The Information, el disco de Beck, que como siempre tiene alguna peculiaridad. Primero, que la portada se la hace uno mismo. Dentro hay como unos recortables, entonces tú coges, creo que lo único fijo que hay es el nombre de Beck, así cruzado, lo demás es una cuadrícula y tú con lo de dentro pues lo pegas como buenamente quieras y así te haces tu propia customizada portada del disco de Beck. Y por otro lado, pues hay un videoclip para una de las canciones en la edición que incluye DVD de este nuevo trabajo del californiano. Esta es una de las canciones ya, o sea, incluidas en nuestro concurso Proyecto Apolo 10 que hemos puesto en marcha con motivo de la vuelta a las ondas de Ingravidez después de las vacaciones de verano. Resumiendo, que cogimos 10 canciones de las que nos llegaron en julio y agosto que no pudimos compartir con vosotros al estar de vacaciones y las incluimos en este Proyecto Apolo 10, de nombre con vocación astronáutica, como muchos de los conceptos que usamos en este programa. Y ahora se trata de que vosotros elijáis las tres mejores canciones de esa lista de 10. Nosotros vamos a repasar enseguida la lista, lo haremos así de corrido, pero también lo vais a encontrar en nuestro mini sitio dentro de la web, 40principales.com, programa Sin Gravidez, y allí donde vas, donde pone concursos, allí sale el listado de las 10 canciones que proponemos. Seguimos recibiendo vuestros mails y en el primer programa del mes de noviembre diremos el nombre de los ganadores y diremos también el resultado, la votación, el ranking completo, quién está arriba, quién está abajo. El otro día dimos una pista, así como velada, de cuál es el grupo que más votos lleva y también de cuál es el artista que está al final del ranking. Entre todos los mails recibidos sortearemos un lote compuesto por una camiseta del grupo Placebo, por un EP del grupo Editors, que incluye 5 cortes en CD, un single en vinilo de Hi-Fi del tema Cash Machine en una edición limitada y una chapa de los Arctic Monkeys. Solamente hay que escribirnos a ingravidez@los40.com y nos decís: mis tres canciones preferidas del listado que proponéis son estas tres y en este orden. Nos ponéis vuestros datos personales y además, como todos tenéis mucha fe en vuestra fortuna, pues la mayoría estáis poniendo también ya la talla de camiseta que gastáis, por si toca y las existencias lo permiten, haceros llegar la camiseta que mejor se ajuste a vuestros estilosos troncos. Lo cierto es que estas son las 10 canciones propuestas por el equipo del programa. Además de Beck y Náusea, también están Audioslave con Original Fire, Dover, Let Me Out, Evanescence, Call Me When You're Sober, Jet, Put Your Money Where Your Mouth Is, Kasabian y el single Empire, Mando Diao, Long Before Rock and Roll, The Killers, When You Were Young, Thon Yorke, Hard on Downhill. Hemos escuchado ya 9 de los temas que forman parte de nuestra lista. Falta uno que vamos a escuchar enseguida en su integridad. Se trata del regreso a la palestra de un grupo formado en el año 88 en la ciudad californiana de Sacramento y bautizado como Deftones, la banda de Chino, Camilo, así se le llamó en pila, Moreno, que siempre ha reconocido que sus cantantes, y esto lo leía el otro día y me producía placer, no lo había leído nunca antes, sus cantantes preferidos son Morrissey, Rivers Cuomo de Weezer, Robert Smith de The Cure y Dave Gahan de Depeche Mode. Así suena Hole in the Earth, el nuevo single de los Deftones, adelanto de un álbum que se pondrá a la venta a finales de este mes de octubre y que llevará por título Saturday Night Wish. Oh, Pues este es el regreso de los Deftones. Aquellos aficionados a la banda tienen la oportunidad de escuchar, aunque no sé si también he leído en algún sitio que de manera discontinua, quiero decir que son temas que los cuelgan y luego los vuelven a quitar, algunas de las nuevas canciones del disco en el sitio, en el hueco MySpace de la banda, myspace.com/, como es obvio, Deftones. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Hace un momento hemos nombrado a Morrissey hablando de los Deftones y ahora vamos a escuchar una canción de Morrissey junto a Johnny Marr cuando estaban en los Smiths, es del año 87. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Solo que esta versión es de este 2006. Nos viene además al pelo para hablar de una banda que esta semana ha estado actuando en nuestro país. Fueron muy grandes en los 90, bueno, muy muy no, pero fueron grandes. En nuestro país, si cabe, además tienen una legión especial de seguidores, sobre todo gracias a la versión, al cover de La Chica de Ayer de Nacha Pop que hicieron en inglés, Girl from Yesterday. Y estos días están poniendo el punto y final a su carrera con una gira de despedida. Estamos hablando de los norteamericanos Gigolo Aunts, que han estado en Vigo, Bilbao, Zaragoza, Valencia. Estuvimos viéndoles con éxito apoteósico el pasado viernes en Madrid. Anoche sábado tocaron en Santa Pola y después se han marchado, pero han dejado pues una especie de álbum peculiar porque contiene canciones suyas y también versiones de otros, llamado The Pride of Potsdam, 20 Years of Sonic Splendor. Hay veces que las versiones de esta sección las tenemos que ir a buscar nosotros y otras llegan a nosotros pues casi de manera imprevista. Es lo que ha pasado con este álbum de los Gigolo Aunts, que ha caído en nuestras manos y que contiene varias versiones interesantes. Este Ask era original de los Smiths y lo hacen con este vigor los Gigolo Aunts, pero también hay versiones de los Pretenders, de Van Halen. En fin, hay mucho donde rascar en estas canciones. Hay incluso un temita escondido con una versión de Slade, del Come on Feel the Noise, pero no voy a decir dónde está escondido porque ya he dicho bastante diciendo el título. Es lo último, nunca mejor dicho, de los Gigolo Aunts, a los que despedimos con cariño. Con mucho cariño, con mucho calor también está la afición ingrávida recibiendo esta canción. Todos son parabienes para Mártir, el tema inédito con el que Depeche Mode presentan sus grandes éxitos. And I will die in the flames as I draw my last breath, as I'm closing out death. I will call out your name. I've been a martyr for love, nailed up on the cross while you're having your fun as a death. knelt at your feet. I have felt your deceit. Couldn't leave if I tried. I've been a model for love, tortured every hour. From the day I was born, I've been moved like a pawn by the greatest of powers. I knew that I would have to suffer in vain, aware that I would never outgrow the pain. Invencibles de Depeche Mode, con la de años que llevan y no caen en el olvido. Es más, las nuevas generaciones siguen reivindicando sus viejos éxitos y, bueno, los que les seguían desde siempre, pues les siguen ahí al pie del cañón sin desaliento. De hecho, hay mucho correo entrante en torno a Depeche Mode. El pasado domingo leíamos un mail de un oyente en torno que hacía unas reflexiones realmente bonitas sobre las emociones que las canciones de Depeche Mode son capaces de provocar, y ha habido varios mails de oyentes que se han adherido a esas líneas. Vamos ahora con una banda que escuchamos antes de las vacaciones de verano varias veces. De hecho, la banda en estos meses ha crecido de manera exponencial. Muchos otros grupos de prestigio, como por ejemplo Wayne Coyne de los Flaming Lips o los propios Pearl Jam, han hablado de esta banda que llega desde Australia como un grupazo con su primer álbum. Estamos refiriéndonos a Wolf Mother. Dimension es el tema que más escuchamos antes, como digo, del verano. Y ahora pues queríamos retomar este álbum, aunque ya tiene unos meses, con algunas de las otras perlas que podemos encontrar en el mismo. Por ejemplo, y por empezar por algún lado, a pesar de que hay singles tan poderosos como Woman o Joker and the Thief, hemos escogido este Love Train, que en algunos países se ha hecho popular por ser la canción que acompaña al anuncio de un conocido reproductor de MP3. Ahí va, que se cae el CD. En nuestro país no es tan popular porque ese reproductor de MP3 pues no se gasta mucho dinero en publicidad, al menos en la televisión. Esta es la canción, ellos son Wolf Mother, desde su primer álbum. Esto es Love Train. Tocaron en nuestro país este verano teloneando a Pearl Jam en Barcelona y en el Azquena. En Madrid, finalmente, fueron My Morning Jacket los teloneros de Pearl Jam. Y los que queríamos verle, pues nos quedamos con las ganas. Los 40 principales. Madrid. Las 11 y 25, las 10 y 25 en las Canarias. Esto es Ingravidez en los 40 principales. Y ahora es momento de escuchar a una banda que no a muchos meses pasó por nuestro país dentro del cartel del festival Summer Case. Nos estamos refiriendo a los británicos Razor Light. Con una playa de seguidores allá en las islas y pasando algo más desapercibidos en el resto del continente. De hecho, las críticas de este su segundo disco en nuestro país han sido nefastas, todas las que he leído en prensa. A mí, por ejemplo, esta canción, que fue el primer single, ahora ya van por América, me sigue pareciendo muy buena. In the morning. Maybe I've been here too long. The songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty. The streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know we won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. The boy can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age. Then every night's still so much fun. And you're still out there, darling, clinging on to the wrong ideas. But I never regret anything I've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know you won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. Your descent Poderosa la colaboración de U2 y Green Day en este The Saints Are Coming. Enseguida damos más detalles, los que esta semana se han hecho públicos del álbum de grandes éxitos de U2, que sale a la venta el 20 de noviembre, el 20N. Porque antes hay que comentar que en lo que resta de programa, hasta la medianoche, 11 en las Canarias, escucharemos lo nuevo de Foo Fighters. No lo habíamos comentado al inicio del programa, pero lo decimos ahora. Se trata de un tema grabado en directo de ese álbum que ya comentábamos el otro día, que va a recoger algunas de las grandes canciones de Foo Fighters grabadas en un teatro y en un formato en directo, pero casi casi acústico. Y también vamos a escuchar una alocada y caliente versión de un tema de los Arctic Monkeys. Por eso sí anunciábamos que los fans del grupo británico estuvieran al loro en el programa de hoy. Va a ser realmente curioso de escuchar. Será en la recta final del programa. The Saints Are Coming, el tema que acabamos de escuchar, viene firmado por U2 y Green Day. Y es uno de los dos temas nuevos que van a estar incluidos en U218. U218, o si lo preferís, U2, 18 singles, que es un solo disco que recoge lo mejor de la carrera de U2. Así al menos se publicita en la nota de prensa oficial de esta semana. La lista de canciones se va a anunciar en breve. Va a incluir 16 temas ya conocidos y 2 temas nuevos, ambos grabados en los estudios Abbey Road con la producción de Rick Rubin. Uno de ellos es este que acabamos de escuchar. Es un cover de un grupo llamado The Skids, The Saints Are Coming. Se sabe ya incluso la portada del single de este tema, ¿cómo va a ser? Se trata de los perfiles de Billie Joe Armstrong y Bono unidos por el título de la canción, el título de este tema. Se va a publicar el recopilatorio en formato CD, en formato LP, en vinilo grande, y habrá una edición limitada que lleve un DVD que incluirá 10 canciones grabadas en directo en Milán, en Italia, durante la gira Vértigo 2005. Esto significa que los fans de U2, que no son pocos, se tirarán a de huello a hacerse con esa edición limitada, con esos directos de Milán. Por otro lado, también el mismo recopilatorio U218 Singles se va a editar también en DVD, llevando varios vídeos de las canciones incluidas en este grandes éxitos de U2. Vamos ahora con un grupo originario de San Diego. No son nada nada conocidos en Europa y mucho menos en nuestro país, pero para los oyentes del programa quizá sí que sean algo familiares. Se llaman Switchfoot. Van a editar ahora, bueno, será en Navidades, su tercer álbum, pero ya han dejado ver el sencillo que adelanta ese su tercer álbum. El tema más popular que tuvieron se llamaba Meant to Live, lo pusimos en el programa una temporadita, y además ese mismo tema después fue incluido en la banda sonora original de Spider-Man 2. El regreso, además de Switchfoot, es un álbum llamado Oh Gravity, así que no podíamos dejar de poner, en cuanto ha caído en nuestras manos, esta canción que lleva el mismo título, Oh Gravity, desde San Diego, California, Switchfoot. Why can't más cositas pendientes de antes del verano. Por ejemplo, este, el nuevo single de Primal Scream. En ejercicio perfecto de sincronía, mientras escuchábamos la canción, hemos entrado en primalscream.net y hemos estado viendo el videoclip de esta canción, en el que el macarra de Bobby Gillespie nos va dando las palmas de este Dolls. Por cierto, muy recomendable primalscream.net, aparte de porque puedes ver inmediatamente el videoclip de esta canción, porque en la sección audio están todas las caras B del single de este tema y hay cositas ahí interesantes. Momento de clásico en Ingravidez. Gravedad cero, gravedad cero. Curso del 99. Other people on their broken homes don't wanna fight no more. Other people nursing shattered bones don't wanna fight no more. But there's no profit in peace, so we've gotta fight some more. And all those who are in foreign lands don't wanna fight no more. All those who lost their feet or hands don't wanna fight no more. But there's no profit in peace, boys. We gotta fight some more. Sentados frente a los arbustos, Ocean Colour Scene ofrecían su mejor cara en este álbum que publicaron en el año 1999 llamado One from the Modern. En él se podría destacar, por ejemplo, este corte número uno, el que abría el disco, llamado Profit in Peace, una de las canciones, si cabe, más populares de Ocean Colour Scene, que, bueno, pues salta a la vista, ya no están en su mejor momento. De hecho, últimamente me han llegado muchos reportes de gente que les ha visto en las numerosas visitas que hacen a nuestro país en actitudes poco recomendables. Vamos, que son un poquito ya broncas, y eso se puede hacer con la insolencia de la juventud, la rebeldía de una carrera que nace, pero ya a estas alturas, si sigues con ese tipo de actitudes, pues el futuro se presenta un tanto oscurito o al menos dudoso. Ocean Colour Scene protagonizaban nuestro clásico del año 99, y antes de acabar nos quedan tres piezas en esta edición de Ingravidez. Son cuatro, nos hicieron bailar y mucho con su House of Jealous Lovers, pieza que bailáis a buen seguro, aunque a esas horas ya ni os dais cuenta de lo que estáis bailando cuando salís. Y este año 2006, en concreto el pasado mes de septiembre, The Rapture han vuelto con un álbum también bastante bailable, como vamos a ver en esta pieza, llamado Pieces of the People We Love. Este es el sencillo con el que lo han presentado, The Rapture, Get Myself Into It. Estuvieron, de hecho, hace poco actuando en Barcelona, hace algunas semanas. Oh, ahora que escuchamos esta pieza bailable, ya os adelanto que el próximo domingo escucharemos algo también muy muy bailable en forma de remezcla. El When We Were Young de los Killers en una revisión para pistas de baile. Eso será el domingo que viene. También el domingo que viene, lo nuevo de Incubus. Bueno, pues aparte del avance de lo que será la semana que viene en Ingravidez, ahora tenemos dos perlitas que hemos dejado para el final como pájaros de mal agüero que somos, ¿no? Para que os quedéis ahí escuchando el programa enterito. Por si acaso algo nos ha gustado, hemos dicho, no, pues estos se quedan. Espero que no os haya sentado mal la maniobra maquiavélica, pero vamos allá con esas dos novedades exquisitas. Primero, los Arctic Monkeys, con una lectura realmente caliente de una de las canciones de su primer álbum. Los fans la conocen e incluso es uno de los temas que más se corean y se bailan en los conciertos de los Arctic Monkeys. Hablamos de la pieza llamada Dancing Shoes. Resulta que hay, por un lado, un proyecto, grupo, colectivo de prestigio dentro de la música latina, la música de raíz cubana, llamada Buenavista Social Club, que incluso tuvo en su momento su adaptación cinematográfica de la mano de Wim Wenders. Y luego, por otro lado, existe un proyecto benéfico llamado APE, Artist Project Earth, que lucha contra el cambio climático, contra el calentamiento global, y al fin y al cabo con eso lo que se consigue es evitar las catástrofes que a menudo sacuden nuestro planeta. Pues bien, las dos ideas se han unido en un álbum llamado Rhythms del Mundo. Es un álbum muy caliente, es un álbum mestizo que en algunas ocasiones pasa piezas originales en inglés de artistas como Radiohead o Franz Ferdinand al castellano, en las voces de Ibrahim Ferrer o Omar Aportuondo, artistas de este Buenavista Social Club, y en otras ocasiones es el ritmo latino el que se acerca al sonido, a la pieza que sigue originalmente cantada en inglés. La verdad es que la primera vez que me hablaron de este proyecto pensé que era una especie de locura o collage sin sentido, pero una vez que uno ha escuchado algunas de las canciones, pues la cosa cambia y las bocas se nos quedan abiertas. A decir verdad, a mí particularmente no me gusta en exceso, por no decir nada, la música, el ritmo latino, tropical, cubano, etcétera, etcétera, pero en esta ocasión la cosa cambia y le damos no solamente un aprobado, sino un exquisito gusto al pájaro que en su mente ha maquinado estas conjunciones. En próximas semanas iremos escuchando más, porque en este álbum están Coldplay, Jack Johnson, U2, Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs, Gorillaz, Radiohead o Maroon 5, entre otros. Pero ahora escuchamos este Dancing Shoes a lo cubano de los Arctic Monkeys. Es la primera vez, además, que el grupo cede una de sus canciones para que sea remezclada, retocada. El álbum Rhythms del Mundo estará a la venta dentro de varias semanas. Seguiremos informando. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Open they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Your future bride. Yeah, but it's so, so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting, and the only reason that you came, so what you're scared for? Well, I told you all is to the same. It's what you're there for. Don't you know the lights are flashing down in here tonight? My exchange a glance, but keep pretending to dance. Don't act like it's not happening, as if it's impolite to go and mention. Y ahora, aunque no es nuestro estilo habitual, el ser vocingleros en la radio, podríamos decir aquello de sabor, aunque solo sea por una vez. Dancing Shoes, los Arctic Monkeys. La semana que viene, otro tema de este álbum, de este Rhythms del Mundo. Vamos ahora con el cierre del programa, que va a ir consagrado a una de nuestras bandas preferidas, los Foo Fighters. Comentábamos hace algunos días el lanzamiento de un CD, DVD también, grabado en directo en Los Ángeles, que repasa alguna de las canciones más conocidas de la trayectoria de Foo Fighters e incluye algún inédito. En concreto, el álbum va a incluir los siguientes temas: Razor, Over and Out, Walking After You, Marigold, My Hero, Next Year, Another Round, Big Me, Cold Day in the Sun, Skin and Bones, February Stars, Times Like This, Friend of a Friend, Best of You y Everlong. Y mundialmente se va a editar el próximo 7 de noviembre. Hay músicos invitados como la violinista Petra Hayden, como el teclista Rami Jaffe, a la percusión Drew Hester, y lo que más ilusión nos ha hecho es saber que se incorporan algunas de las canciones Pat Smear a la guitarra, uno de los componentes de la primera formación de los Foo Fighters. Todavía vamos a rizar el rizo más, porque la edición que saldrá en el Reino Unido, exclusivamente en el Reino Unido, de este álbum va a incluir algo muy especial. Porque ya sabéis que este pasado verano en Hyde Park, en Londres, los Foo Fighters dieron un conciertazo para miles de personas, y por eso, exclusivamente en las Islas Británicas, el lanzamiento será doble en DVD, el mismo día, Skin and Bones y Live at Hyde Park. Nos vamos a quedar precisamente con Skin and Bones, tema nuevo que da título al trabajo de Foo Fighters, a editarse el próximo 7 de noviembre. En directo, Foo Fighters, señoras y señores, fue un placer. Hasta el domingo que viene, 11 de la noche, 10 en las Canarias. Ingravidez, chao. Lately I've been measuring. Seems my time is growing thin. Wind me up and watch me spin, watch me spin, watch me spin. Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? I'm just skin and bone. All worn out and nothing fits. Brand of vin and cigarettes. Yes, I get. I'm all set. I'm all set. Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones. Don't you know? Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones. Don't you know? I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. Deep within this frame of mind, heart of hearts, so Valentine. Tell my mom I'm doing fine, doing fine, doing fine. Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? ingravidez@los40.com.